Capítulo 13 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables, de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 13. La catástrofe. La derrota que tras sí dejó la guardia fue lúgubre. El ejército se replegó precipitadamente de todas partes a la vez. De Hougomont, de la Haie Sainte, de Papelot y de Plancenoit. El grito «traición» fue seguido del grito «sálvese quien pueda». Un ejército que se desbanda es como un deshielo general. Todo se rinde, cede, estalla, flota, rueda, cae, choca, empuja, se precipita. Dispersión inaudita. Ney pide un caballo prestado, monta en él, y sin sombrero, sin corbata, sin espada, se lanza por la calzada de Bruselas, deteniendo a la vez a los ingleses y a los franceses. Trata de detener al ejército, lo llama, lo insulta, quiere hacerle volver caras, pero en vano. Las oleadas de los fugitivos pasan adelante. Los soldados huyen de él gritando: ¡viva el mariscal Ney! Dos regimientos de Durutte van y vienen azorados y llevados de un lado a otro entre el sable de los ulanos y el fuego de fusilería de las brigadas de Kempt, de Best, de Pack y de Rilland. La peor de las matanzas es la de la derrota. Los amigos se matan unos a otros por huir. Los escuadrones y los batallones chocan entre sí y se dispersan los unos contra los otros. Enorme espuma de la batalla. Lobo a un extremo, como Gail al otro, se ven arrollados por la ola. En vano hace Napoleón una muralla con lo que le queda de la guardia. En vano utiliza para el último esfuerzo sus escuadrones de servicio. Quiot retrocede ante Vivian, Kellerman ante Vandeleur, Lobo ante Bulow, Morán ante Pirch, Domon y Subervie ante el príncipe Guillermo de Prusia. Guyot, que ha llevado a la carga los escuadrones del emperador, cae a los pies de los dragones ingleses. Napoleón corre al galope en pos de los fugitivos, los arenga, los estrecha, amenaza y suplica. Todas las bocas que gritaban por la mañana «¡viva el emperador!» permanecen abiertas, pero apenas le conocen. La caballería prusiana, recién venida, se lanza, vuela, acuchilla, raja, hiende, mata, extermina. Los tiros de la artillería ruedan impetuosamente. Los cañones caen a tierra. Los soldados del tren desenganchan los arcones y toman sus caballos para escaparse. Furgones derribados boca arriba entorpecen el camino y sirven de ocasión para cometer asesinatos. Los fugitivos se destrozan, se oprimen, andan por encima de los muertos y de los vivos. Una muchedumbre vertiginosa llena los caminos, los senderos, los puentes, las llanuras, las colinas, los valles, los bosques, atestados por esa evasión de 40.000 hombres. Gritos, desesperación, sacos y fusiles arrojados en los campos de centeno, el paso abierto a sablazos. No se conoce ni a los camaradas, ni a los oficiales, ni a los generales. Por doquiera un espanto inexplicable. Zieten acuchillando a la Francia a su sabor, los leones convertidos en cabritos. Tal fue esta fuga. En Genappe intentaron volver, hacer frente y tener a raya al enemigo. Lobo reunió 300 hombres que se fortificaron a la entrada de la aldea, pero a la primera descarga de la metralla prusiana todos huyeron y Lobo fue hecho prisionero. Todavía se ven las huellas de la metralla impresas en la pared de una casa vieja construida de ladrillos a la derecha del camino poco antes de llegar a Genappe. Los prusianos se lanzaron a Genappe, furiosos sin duda de ser vencedores a tan poca costa. La persecución fue monstruosa. Blücher ordenó el exterminio. Roguet había dado el lúgubre ejemplo de amenazar de muerte a todo granadero francés que le llevase un prisionero prusiano. Blücher fue más allá que Roguet. El general de la Guardia Nueva, Duhesme, arrinconado en la puerta de una posada de Genappe, entregó su espada a un húsar de la muerte, que tomó la espada y mató al prisionero. La victoria concluyó con el asesinato de los vencidos. Castiguemos, pues, que somos la historia. El viejo Blücher se deshonró. Tal ferocidad puso el colmo al desastre. La derrota desesperada atravesó a Genappe, a Quatrefages, a Sombreffe, a Frasne, a Thuan, a Charleroi, y no se detuvo hasta la frontera. ¡Ay! ¿Quién huía de esta suerte? El gran ejército. ¿Acaso dejó de tener causa ese vértigo, ese terror, esa caída desde el más alto valor que ha admirado la historia? La sombra de una línea recta enorme se proyecta sobre Waterloo. Es la jornada del destino. Una fuerza superior al hombre produjo aquel día. De ahí el espanto de todos. De ahí todas esas grandes almas entregando su espada. Los que habían vencido a la Europa cayeron aterrados, no teniendo ya nada que hacer ni que decir, sintiendo en la sombra una presencia terrible. Hoc erat infatis. Aquel día cambió la perspectiva del género humano. Waterloo es el Gozne del siglo XIX. Se necesita la desaparición del grande hombre para el advenimiento del gran siglo. De efectuarla se encargó uno a quien nadie replica. El pánico de los héroes tiene su explicación. En la batalla de Waterloo hay algo más que una nube. Hay un meteoro. Dios había pasado por allí. A la caída de la noche, en un campo cerca de Genappe, Bernard y Bertrand detuvieron y cogieron por el faldón de la levita a un hombre sombrío, pensativo, siniestro, que llevado hasta allí por la corriente de la derrota, acababa de echar pie a tierra. Había pasado por el brazo la brida de su caballo y con la mirada extraviada regresaba solo a Waterloo. Era Napoleón, que intentaba aún ir adelante, sonámbulo, inmenso de aquel sueño desvanecido. Fin del capítulo 13 del libro primero.